dices, mi niña, que no te quiero, porque no te bajo del cielo un lucero. Dices que no te miro a los ojos, si digo te amo, siempre me sonrojo. No te tomo de la mano cuando camino a tu lado, y siempre que te doy un beso no cierro los ojos, y eso te da enojo. Tú piensas, amor, que no te quiero, y mi amor por ti no es sincero. Dices que no soy romántico porque no te llevo flores, porque me faltan mil palabras para expresarte mis amores. Dices que no soy romántico porque no te bajo el cielo, pero con solo una mirada te digo que nadie te ama como yo. Sincero, dices que no soy romántico.